Ahí está la música que nos acompaña. Sí, la calidez del estudio no afloja ni tantito así, pero además hay que seguir porque tenemos agenda cultural también. Claro que sí, porque fuimos mencionando hoy varias cosas en esta misma mañana de las que se van a estar dando en el día de hoy. Por ejemplo, el estreno de esta película, El Crepúsculo de las Especies, que va a ser en el Medasur, como decíamos, 20-30 horas, y que va a contar con la presencia acá de Beto y el resto del equipo que está en Santa Rosa. Así que les invitamos a que se den una vuelta por ahí. Y otra de las propuestas que también cubrimos en el día de hoy es Martín Neri, que se va a presentar en La Porfiada, que queda en Forns y Artigas 2030. Que también pasó por el piso de Radio Carpes. Claro, también nos cantó. Hay mucho en la agenda cultural de la capital pampeana, de la ciudad de Tuay y de otros lugares en donde no para el dele de nuestra industria cultural. Por suerte. Me gusta que cada vez que hago las listas, la agenda, hay un montón de cosas y de los pueblos también. Así que bueno, está re bueno que los vayamos incorporando para aprovechar y ver qué hacer, elegir qué hacer el fin de semana. Definitivamente. Recordemos que también está la Feria por la Alimentación Sana, allí en el Parque Oliver, como todos los sábados, y va a estar presente Echave, que es el cantante de Las Cosas Invisibles. Mirá. También se va a estar realizando este fin de semana la Pampa Traviesa, así que en el día sábado a las 3 de la tarde hay una mini maratón a Pampa Traviesa para aquellos que son más aficionados, que no es que van a estar el domingo corriendo los 42 kilómetros, tal cual, sino que para alguien que tiene así un gustito más afín de fin de semana por las correcaminatas, acá va a haber una maratón que está hecha para las familias y los corredores aficionados, como decíamos. Las fiestas de las colectividades, que te veo con ganas a vos de probar así variedad de gastronomía, de probar alguna danza, de probar alguna cosa en la rural, a partir de las 4 de la tarde el sábado se va a estar realizando esta fiesta de las colectividades. Sobre todo lo gastronómico. Sí, me quedan algunas cositas que no quiero dejar de mencionar. Una que está buenísima para el sábado a las 20 horas es la fusión de la Fénix Freestyle, el colectivo de freestyleros, de raperos, que se juntan generalmente en el Parque Oliver, que ahora se juntan con la productora Cyclus. Cyclus es una productora de fiestas de música electrónica. Suelen traer DJs internacionales o de otros lugares de la Argentina. Y en esta oportunidad se juntaron estas dos comunidades muy grandes que tienen jóvenes, pero que también le siguen adultos, ¿no? No solamente. Agárrate con la escena ahí, ¿eh? Tal cual. Entonces está la Fénix con Cyclus, es un bar tecno que va a ser en Madero a partir de las 20 horas el sábado 5 de abril. Si andás por ahí, pasás nomás porque la entrada es gratis y adentro va a haber, además de los artistas, food trucks, barra de tragos y demás. Toma. ¿Viste? Y hay mucho más en la agenda cultural que vas a encontrar en en el www.radiokermes.com, una muy, muy frondosa oferta que tiene las propuestas de acá de Toay, que hay un par muy interesantes, como la feria y el resto. Ahí las vas a encontrar y a un clic también las podés compartir.